Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron.